novio pa' que cuide el perrito. Anda de joda de los lunes a domingos. Rebanecida la zorrea hasta las 5. Allá le cabe que la ponga de espalda. Con la mano en la pared saca la nalga. Todos los pibes la conocemos de pancha. Porque a su novio siempre le cambia la ropa. Menea la cintura y a mí me la deja dura. El guampudo está en la casa, yo la apoyo, se la meto y se la saco. Se la meto y se la saco. La palma de los pibes que son socios del cornudo, que le están tocando el culo y del baile se la arranca para el rancho. Se la arranca para el rancho. Si no sos cornudo con la palma. Si no sos cornudo con la palma. Y se manda para la disco. Deja a su novio pa' que cuide el perrito. Anda de joda de los lunes a domingos. Rebanecida la zorrea hasta las 5. Allá le cabe que la pongan de espalda. Con la mano en la pared saca la nalga. Todos los pibes la conocemos de espalda. Porque a su novio siempre le cabe la ropa. Menea la cintura y a mí me la deja dura. El guampudo está en la casa, yo la apoyo, se la meto y se la saco. Se la meto y se la saco. La palma de los pibes que son socios del cornudo, que le están tocando el culo y del baile se la arranca para el rancho. Se la arranca para el rancho.